Hoy vamos a meternos en las tuberías de algo que usamos a cada segundo, casi sin darnos cuenta: el razonamiento. Y para guiarnos en este laberinto tenemos una fuente excepcional, una selección de textos de la Introducción a la Lógica. Una obra de referencia, sí, escrita por un colectivo de académicos que firman con ese seudónimo tan misterioso, L.T.F. Gamut. Eso es. Nuestra misión de hoy es, bueno, desmontar esa idea de que la lógica es solo pensar ordenadamente. ¿Ir un poco más allá? Sí, queremos entender la mecánica que hay detrás. Porque algunos argumentos son como una roca y otros, aunque suenen convincentes, son castillos de arena. Y para empezar, el texto nos pone un ejemplo que parece de primaria. Fíjate. Juan vendrá a la fiesta o María vendrá a la fiesta. ¿Vale? Segunda pista. Juan no vendrá a la fiesta. La conclusión, pues cae por su propio peso, ¿no? Hombre, claro. Obviamente, María vendrá a la fiesta. Lo que me pregunto es, ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro para que tengamos esa certeza absoluta? No es una opinión, es una necesidad. ¿De dónde sale esa fuerza? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta nos lleva directos al corazón de la lógica. Lo que sientes no es intuición, es la percepción de una estructura. Los lógicos tienen una palabra para esto: validez. Vale, validez. Me suena que tiene que ver con la verdad, ¿no? Con que lo que se dice sea cierto. Pues ahí está la primera gran sorpresa que nos da el texto. Y es una idea que al principio choca un poco. A ver. La validez lógica no tiene casi nada que ver con que las afirmaciones sean verdaderas en el mundo real. La definición técnica es muy, muy precisa. Venga. Un argumento es válido si es absolutamente imposible que sus premisas sean verdaderas y su conclusión falsa a la vez. O sea. Piensa en ello como una tubería. Si metes verdad por un lado, las premisas, la validez te garantiza que saldrá verdad por el otro, la conclusión. Entiendo. La tubería no se preocupa de si el agua es potable o no, solo de que no haya fugas. Perdona que te interrumpa, pero esto es clave. Entonces, a ver si lo pillo. Si yo digo algo completamente absurdo, como, no sé, premisa 1, el cielo es morado. ¿Vale? Premisa 2, todo lo que es morado canta ópera. Por lo tanto, el cielo canta ópera. Eso sería un argumento válido. Suena a locura. Pues aunque suene a locura, ese argumento es lógicamente válido, impecable, de hecho. ¿En serio? Porque si aceptáramos como verdaderas esas dos premisas, tan disparatadas, no nos quedaría más remedio que aceptar la conclusión. La estructura funciona. Ajá. Genial con Moby Dick. Las premisas son: todos los peces son mamíferos. Falso. Y Moby Dick es un pez. La conclusión. Por lo tanto, Moby Dick es un mamífero. Sabemos que la primera premisa es falsísima, pero da igual. La forma del razonamiento es perfecta. Si el mundo fuera así, la conclusión sería inevitable. Uf, reconozco que esto cuesta asimilarlo, porque entonces me imagino que puede pasar lo contrario. Totalmente. Un argumento donde todo sea verdad, frase por frase, pero que la estructura esté mal, que la tubería tenga una fuga. Exacto. Y el texto nos da el contraejemplo perfecto. Escucha. A ver. Premisa 1. Todos los caballos son mamíferos. ¿Cierto? Premisa 2. Todos los caballos son vertebrados. ¿También cierto? Conclusión. Por lo tanto, todos los mamíferos son vertebrados. Que, bueno, también es verdad, ¿no? También es verdad por casualidad. Pero el argumento es un desastre. No es válido. ¿Y por qué no? Si todo es verdad. Porque la conclusión no se sigue de las premisas. Podríamos imaginar sin problemas un mundo donde existan mamíferos sin columna vertebral, no sé, una especie de erizo de mar con pelo. ¿Vale? En ese mundo, las dos premisas sobre los caballos seguirían siendo ciertas, pero la conclusión sería falsa. El hecho de que las premisas sean ciertas no te obliga a aceptar la conclusión. Hay una fuga en la estructura. Ahí está. Esto nos lleva a ver que lo importante no es el contenido, sino lo que el texto llama esquemas de argumento. Ah, claro, como una fórmula matemática. Justo, el primer ejemplo, el de Juan y María, tiene el esquema: pasa A o pasa B, no pasa A. Por lo tanto, pasa B. Siempre funciona. Siempre. Da igual lo que sea A y lo que sea B. ¿El interruptor está arriba o está abajo? No está arriba, por lo tanto, está abajo. La validez no depende de Juan ni de interruptores, depende del significado de las palabras o y no. Claro. Y esto nos ayuda a identificar los argumentos que parecen buenos pero no lo son. Las famosas falacias. Como cuando en una discusión alguien te dice algo que suena lógico, pero que en el fondo sabes que te la está colando. Exactamente. Por ejemplo, una falacia muy común es la afirmación del consecuente. Es como el hermano malvado de un argumento válido. El válido sería: si llueve, entonces la calle se moja. Llueve. Por lo tanto, la calle se moja. Perfecto. La falacia es darle la vuelta. Si llueve, la calle se moja. La calle está mojada. Por lo tanto, ha llovido. Claro. Pero podría haber regado el jardinero o haberse roto una tubería. Ahí lo tienes. La calle mojada no te garantiza que haya llovido. El argumento no es válido. Reconocer estos esquemas, los buenos y los malos, es como tener rayos X para las discusiones. O sea que cuando estudiamos lógica, en realidad no estamos haciendo matemáticas en el aire. Para nada. Sino que estamos analizando el esqueleto de nuestro propio lenguaje. Estamos estudiando qué significan esas palabritas que usamos 1000 veces al día. Y, o, no, sí, todos, algunos. Has dado en el clavo. Esa es la conexión fascinante que explora el libro. El significado de y es, en esencia, el conjunto de inferencias válidas que nos permite hacer. ¿Cómo? Sabemos lo que significa y porque entendemos que de la película es larga y aburrida, podemos concluir válidamente la película es larga. Ah, vale. El texto lo conecta con una idea potentísima del filósofo Gottlob Frege, el principio de composicionalidad. Suena complicado. Pero la idea es muy intuitiva. Dice que el significado de una frase entera depende del significado de sus partes y de cómo las combinas. Claro. El perro muerde al hombre no significa lo mismo que el hombre muerde al perro, aunque las palabras sean las mismas. La estructura lo es todo. Y la lógica es la herramienta más precisa que tenemos para estudiar esa estructura. Entiendo. De hecho, a veces la ambigüedad en el lenguaje surge de un fallo en esto. Si digo, vi a un hombre en la colina con un telescopio. Uy, sí. ¿Quién tenía el telescopio? ¿Yo o el hombre? Exacto. La estructura es ambigua. La lógica nos obliga a ser precisos. Entiendo. Y supongo que no hay una única lógica para analizar todo esto. El libro menciona que hay como distintas lógicas, ¿no? Cada una especializada en un tipo de palabras. Efectivamente. No hay una navaja suiza, sino una caja de herramientas. La más básica es la lógica proposicional, que se centra en los conectores como y, o, si, entonces. Vale. Es la que analiza cómo se encadenan frases completas. Luego, un nivel más arriba, está la lógica de predicados, que se mete dentro de las frases para analizar palabras como todos y algunos. Ah, para poder distinguir entre todos los políticos son honestos y algunos políticos son honestos. Precisamente. Y a partir de ahí se complica más la cosa. Se especializa. Por ejemplo, el texto menciona la lógica modal, que analiza el significado de posiblemente y necesariamente. ¡Qué bueno! Y esto no es un juego de filósofos, ¿eh? Es crucial para la inteligencia artificial. Cuando programas un robot, tiene que razonar sobre qué habitaciones posiblemente están vacías o qué rutas son necesariamente seguras. Tiene todo el sentido. O está la lógica temporal que se ocupa de siempre, a veces, nunca, antes, después. Cada sistema lógico es una lente distinta para observar la estructura del significado. Es alucinante pensar en la IA razonando con posiblemente. Pero todo esto suena muy del siglo XX, muy de ordenadores. Y sin embargo, el libro deja claro que esta obsesión es, bueno, tan antigua como la filosofía misma. El punto de partida es Aristóteles, supongo. Inevitablemente. Pero lo que el texto subraya es que Aristóteles no fue solo el padre de la lógica. Fue, a la vez, un pionero de la lingüística. No veía una separación. Ah, mira. Su gran obra, el Organon, no era solo un manual de reglas. Era un intento de crear un sistema para analizar el pensamiento y el lenguaje. Fue el primero en decir, vamos a frenar un momento y a pensar en cómo pensamos. ¿Y qué descubrió que fuera tan revolucionario? Por ejemplo, observó que la negación funciona de manera distinta dependiendo de la palabra a la que afecta. La negación de Sócrates corre es simple. Sócrates no corre. Vale. Pero la negación de todo hombre corre no es todo hombre no corre, que significa que nadie corre. Ah, ¿no? La negación correcta es no todo hombre corre, o sea, algún hombre no corre. Es una distinción brutalmente importante y demuestra que él ya entendía que la estructura lógica de una frase no siempre coincide con la gramatical. Es increíble que ya estuviera enredado en esos detalles hace 2400 años. Pero la historia no se quedó ahí. ¿Quién recogió el testigo de Aristóteles? Pues los siguientes grandes protagonistas fueron los estoicos, unos siglos después, y cambiaron el enfoque. Mientras que Aristóteles se obsesionó con los términos dentro de la oración, todos los hombres, Sócrates, eso es, los estoicos se centraron en las relaciones entre oraciones completas, sobre todo con el condicional sí, entonces. Pero su legado más famoso, y el que más quebraderos de cabeza ha dado, son las paradojas. Ah, la famosa paradoja del mentiroso. La misma. La frase, esta oración es falsa. Un callejón sin salida. Te explota la cabeza. Totalmente. Si es verdadera, entonces lo que afirma es cierto, por lo que tiene que ser falsa. Pero si es falsa, entonces lo que afirma es falso y por lo tanto tiene que ser verdadera. Siempre me ha parecido un juego de palabras ingenioso, pero ¿tuvo alguna importancia real? Toda. Porque no es un simple acertijo, es una bomba nuclear para la lógica. Pone en jaque uno de sus pilares, que toda afirmación o es verdadera o es falsa. Claro. Esta frase parece no ser ni una cosa ni la otra. Recuerdo pasarme días en la facultad intentando encontrar una salida, llenando pizarras. Es un verdadero agujero negro conceptual. ¿Y se resolvió? Pues este problema, planteado hace más de 2000 años, no tuvo una solución realmente robusta hasta el siglo XX, con el trabajo de un lógico llamado Alfred Tarski. ¿Y qué propuso Tarski? ¿Cómo se sale de ese bucle? Tarski dijo que la paradoja surge porque confundimos niveles de lenguaje. Propuso una distinción crucial. Hay que separar el lenguaje objeto, que es el lenguaje del que hablamos. El español, por ejemplo. Eso es, del metalenguaje, que es el lenguaje que usamos para hablar sobre el lenguaje objeto. Según Tarski, un predicado como «es falso» no puede estar dentro del mismo lenguaje al que se aplica. A ver. Deberíamos decir desde un metalenguaje. La oración «esta oración es falsa», escrita en lenguaje objeto, es falsa. Al separar los niveles, la contradicción se disuelve. Es una solución técnica, pero cambió nuestra forma de entender la semántica para siempre. Un problema antiguo que obliga a una solución modernísima, fascinante. Y para cerrar este viaje, el texto nos lleva a la Edad Media, a los escolásticos. ¿Qué aportaron ellos a esta larga conversación? La Edad Media fue una época de un refinamiento técnico alucinante. A menudo la subestimamos. Los escolásticos, por ejemplo, desarrollaron la teoría de la supositio, que era una forma increíblemente detallada de analizar cómo las palabras se refieren a las cosas. Suena denso. Pero de ahí viene una distinción que hoy usamos sin pensar. La diferencia entre usar una palabra y mencionarla. A ver, un ejemplo. No es lo mismo decir Ámsterdam es la capital de Holanda, donde usas la palabra Ámsterdam para referirte a la ciudad real. Con sus canales y sus casas, sí. Que decir Ámsterdam tiene 9 letras, donde solo mencionas la palabra. Te refieres a la secuencia de letras, a la palabra como un objeto. Ah, claro. Es obvio cuando lo dices así. Nos parece obvio, pero formalizar esto fue un paso de gigante para evitar confusiones lógicas. Y aparte de eso, ¿se enfrentaron a algún problema que los griegos no hubieran visto? Sí, y a uno muy gordo. Se dieron de bruces con la ambigüedad de las frases con varios cuantificadores, como todos o alguien. Se dieron cuenta de que la frase «alguien es visto por todos» no significa para nada lo mismo que «todos ven a alguien». Espera, a ver. «Alguien es visto por todos» significa que hay una persona famosa, un celebrity, y todo el mundo le ve. Exacto. Pero «todos ven a alguien» solo significa que cada persona tiene a alguien a quien ver, pero no tiene por qué ser la misma persona. Ah, claro. Tú ves a tu vecino, yo veo a mi madre. La diferencia es enorme. Los escolásticos vieron el problema, lo analizaron hasta la extenuación, pero el texto señala que no tenían las herramientas formales para resolverlo del todo. ¿Y cuándo llegaron esas herramientas? La solución elegante y definitiva a este embrollo no llegaría hasta el siglo XIX, con el sistema lógico que inventó Frege. Es increíble ver cómo los mismos puzzles reaparecen a lo largo de los siglos. Es una pasada. Entonces, si intentamos juntar todas las piezas de este análisis de los textos de Gamut, la primera idea es que la lógica se preocupa por la forma del argumento, por su estructura, y no tanto por si el contenido es verdad. Eso es. La validez es una propiedad de la estructura. Segundo, que esa estructura está íntimamente ligada al significado de unas pocas pero cruciales palabras, y o no todos. Totalmente de acuerdo. Estudiar lógica es estudiar el significado en su estado más puro. La lógica es una teoría del significado, sí. Y tercero, que esta danza entre el razonamiento y el lenguaje no es una invención moderna, sino una conversación que lleva milenios en marcha, con problemas que tardaron siglos en resolverse. Exacto. Y esa es la gran virtud de la obra de Gamut que estamos viendo. No la presentan como un manual de matemáticas para ingenieros. No. Sino como lo que es. Un puente entre la lógica formal y la lingüística, la filosofía, las ciencias cognitivas. Nos enseña que la lógica es una herramienta para entender algo tan profundamente humano como la manera en que construimos el significado. Pues para terminar, como siempre, vamos a dejar una idea en el aire. Una pregunta inspirada en los textos para seguir dándole vueltas. El libro apunta a algo muy sugerente. Dice que, tradicionalmente, la lógica se ha centrado en las oraciones declarativas, las que afirman algo y pueden ser verdaderas o falsas. Sí. Pero sugiere que sus herramientas podrían usarse para otros tipos de frases, como las preguntas. Es un campo de exploración fascinante, la llamada lógica erotética o lógica de las preguntas. Pues ahí va la reflexión para quien nos escucha. ¿Qué significaría un argumento válido compuesto solo por preguntas? Menuda pregunta. Por ejemplo, si partimos de la pregunta Juan y María están caminando juntos, podemos decir que de ahí se sigue lógicamente la pregunta Juan está caminando. Parece que sí, ¿no? La segunda pregunta está contenida en la primera. Parece que sí. Pero ¿qué sería la validez en este contexto? No puede ser la preservación de la verdad porque las preguntas no son verdaderas o falsas. Es la preservación de la respondibilidad o una relación de presuposición. Es un territorio que nos obliga a repensar qué es en el fondo la lógica y hasta dónde pueden llegar sus herramientas.